Bocio, ¿desde cuándo entra al mediodía? Mire esa cara, ¿tuvo una mala noche? Ayer cumplió Ariel, Lucho trajo la bebida y me pasé. Anoche me saqué y le di fuerte al farmé. Cuatro vodkas y un tequila me clavé. Anoche la cabeza me saqué, descontrolé. Mi cerebro late y mi estómago también. Sobre la mesa bailé, chamullé a muchas minas. Y solo hace dos horas me acosté. Lucho trajo la bebida y me pasé. Hace un rato me acosté. Que la noche no te siga hasta mañana. Alical Doble Alivio tiene un comprimido que elimina el malestar en tu cabeza y sales efervescentes que restauran tu estómago, como si nunca hubiera salido.